Según la radio surcoreana MBC, un budista de Surcorea tuvo una reunión amigable en Washington de Estados Unidos el día 14 y dijo que el incidente de la turista al monte Kumgang no es el caso por el que el norte de Corea debe ofrecer excusas. Él expresó como sigue. En julio de 2008, la turista surcoreana Park Wang-ja pasó a la zona militar del norte durante el turismo al monte Kumgang y murió de tiro de un soldado del ejército popular. En aquel entonces, este soldado le disparó el fusil según el reglamento. Aunque la muerte de la turista es una desgracia, esto es el caso por el que el norte puede expresar el pesar, pero no excusas.